Soldados y guardianes del metal. Criaturas de la noche. Tropas leales al rock. Prepárense para recibir toda la energía, toda la fuerza, todo el poder, toda la esencia inmortal del rock. La esencia. A nombre de... Salamandra Studio, una productora que se encarga de darle forma a tus ideas, ya sea en videos, en cómics, en spot publicitarios o en teasers. Salamandra Studios, ubícalos y conócelos en el WhatsApp más 58414674-1383. Ellos son Salamandra Studios. Descarriados.site, una empresa que se encarga de hacer valer tu marca a través de tu propio merchandiser. Descarriados.site es para ti. ¿Quieres vender tus productos? Déjalo en manos de Descarriados.site. Ellos venderán tu producto y tú solo disfruta de ver al mundo con tu marca adherida a su cuerpo. De eso se encarga Descarriados.site. Yerba Mate CL, la distribuidora de yerba mate más grande del centro de Chile. Realiza tus pedidos a través de su Instagram, @yerbamatecl. Solamente, exclusivamente, aquí en Santiago de Chile. Pide tu sabor preferido. Yerba Mate CL, la mejor yerba del mundo. No te equivoques. Yerba Mate CL, no hay otra yerba mejor que esta. Y Brutal Sign, Ecuador. Una revista creada en 1998 en la ciudad de Quito, Ecuador. La idea es apoyar y dar a conocer sobre todo a las bandas extremas del under latinoamericano. ¿Crees que eres apto para tanta brutalidad? Entonces contacta a Brutal Sign Ecuador a su siguiente correo electrónico, brutalsign.ec@gmail.com. El metal siempre será brutal con Brutal Sign Ecuador. Muy bien, sean todas bienvenidos y bienvenidos a este tercer programa de La Esencia del año 2021. Y como es de costumbre, nuestra programación habitual abarca todas las épocas del rock, partiendo desde los años 50 hasta nuestros días. Recorremos todas las épocas del rock, no lo olvides. Atención al menú de la noche de hoy. En el rock hispano, Daniel nos presenta dos bandas, una de Uruguay llamada Project 131. Project 131 es de Uruguay y nos llega directamente a La Esencia, acompañado de una banda argentina llamada Esteparios. Esteparios de Argentina junto a Project 131 de Uruguay son las dos bandas del metal hispano que nos trae Daniel Robaina. También Daniel Robaina hoy nos trae nuestra primera entrevista a nivel internacional. Es nada más y nada menos que con Lee Welschlager. ¿Quién es Lee Welschlager? Él es ex integrante de la banda Malevolent Creation, líder guitarrista desde el año 2017 al año 2020. El año pasado formó su propio proyecto, Unbless Divine. Unbless Divine es el nuevo proyecto de Lee Welschlager, quien estará esta noche mostrándonos sus impresiones y sus experiencias en este nuevo proyecto musical. Lógicamente, escucharemos tres canciones brutales. ¿Cuál de ellas es la más brutal de esta banda del ex integrante de Malevolent Creation, Lee Welschlager? La entrevista internacional por La Esencia. Y hablando de metal extremo, hoy en exclusiva nos robamos a la talentosa de nacimiento, nuestra amiga Eucarina Marval, quien nos va a presentar sus tres canciones extremas en Metalmanía. Quienes no conozcan a Eucarina Marval, les contaré que ella es de Cumaná y comenzó su actividad en el rock venezolano en el año 2013 en un programa radial dedicado, lógicamente, al rock y al metal de este país. Ella es animadora de eventos de rock a nivel nacional desde ese año 2013 y en los años consecutivos ha sido animadora de los premios Melomania. Actualmente es directora y administradora del portal Entre Ellas y el Rock. Y por si fuera poco, es conductora del programa radial del mismo nombre, Entre Ellas y el Rock. Eucarina Marval estará entonces esta noche mostrándonos sus tres canciones extremas. Y en la nueva sección que debutó la semana pasada, llamada El Descubrimiento de la Esencia, vamos a mostrarle un talento nuevo, reciente, lo más novedoso del metal internacional. Le toca a esta vez a una banda formada por Adrian Smith, quien es integrante de Iron Maiden, quien se reunió con Richie Kotzen, ex integrante de Poison y Mr. Big. Juntos son Dinamita y nos traen una canción exclusiva, recién salida del horno, para presentarla en esta sección, El Descubrimiento de la Esencia. No se la pueden perder. Y en la sección que corresponde a esta semana, la sección del rock sinfónico progresivo, nada más y nada menos que una banda muy querida por todos nosotros, Jethro Tull. Daniel Robaina también se encarga de recordarnos a esta inolvidable banda del rock sinfónico progresivo, Jethro Tull. Así que sin más preámbulos, corran y busquen su bebida favorita, aparten los muebles de la sala, súbele el volumen a tu reproductor, porque aquí comienza el programa número 3 del año 2021, La Esencia. Honor a quien honor merece, por La Esencia. My Lord, my Antes de describir la canción que acabamos de escuchar, déjenme decirles que desde ahora sonaremos en 6 emisoras radiales. 6 emisoras retransmiten el programa La Esencia. Los sábados, nuestra casa matriz, 7 Rock Radio, 10 pm hora Venezuela. Los domingos, a las 7 pm hora de Estados Unidos, por Desca Radio. Los días lunes, durante todo el día, en cualquier momento en Venezuela, el portal Cerebros Exprimidos también subirá nuestro programa vía podcast. Los días martes a las 7 pm hora Venezuela también suena La Esencia por Mi Urbe Radio. Los días miércoles 10 y media de la noche hora de Chile estaremos sonando por Radio Mágica Virtual. Y los jueves a las 7 de la noche hora República Dominicana, nada más y nada menos que por Rock Local Radio. Esas son las 6 emisoras. Desde el día sábado no paramos hasta el día jueves. La Esencia mostrándote solo lo mejor del rock universal de todos los tiempos. Y comenzamos La Esencia como siempre con los 4 de Liverpool o el rey Elvis Presley. Esta vez le tocó a The Beatles o a alguno de sus integrantes. Y hoy le tocó nada más y nada menos que a George Harrison. ¿Por qué? Porque él nació un 25 de febrero de 1943 en Liverpool, Inglaterra. Una semana como esta, el día 25, nacía George Harrison en 1943. Lamentablemente fallecería en noviembre del año 2001. Fue un músico multiinstrumentista, compositor, cantautor, productor musical, productor cinematográfico, actor, filántropo, activista pacifista, ecologista, guitarrista y cantante. Nada más y nada menos que George Harrison. Aunque John Lennon y McCartney fueron los principales compositores dentro del grupo, Harrison también incluyó composiciones propias en los discos de los Beatles. Pero esta vez lo escuchamos en solitario, sin sus compañeros de los Beatles. La canción se llamó My Sweet Lord, Mi Dulce Señor, una canción publicada en el álbum de estudio All Things Must Pass, de noviembre de 1970. También fue lanzada como primer sencillo en la carrera en solitario tras la separación de los Beatles, My Sweet Lord. Por eso la quisimos poner la noche, día, tarde de hoy. ¿Sabías que George Harrison le dio esta canción a Billy Preston? Lógicamente tuvo mayor repercusión por su propio dueño, George Harrison. Comenzamos entonces a recorrer la historia del rock contada por ellos mismos, por los propios músicos, ya que tomamos de toda esta semana los nacimientos, fallecidos y fechas importantes dentro del rock, como por ejemplo Antoine Domino Jr., más conocido como Fats Domino. Nació en Nueva Orleans el 26 de febrero de 1928 y murió lamentablemente en octubre del año 2017. 26 de febrero del año 1928 nacía entonces Fats Domino, el gordo Domino. Fue un cantante, compositor, pianista clásico de rhythm and blues y rock and roll, ampliamente considerado como el padre original del rock and roll. Durante los años 50 y comienzo de los 60, fue el cantante negro que más discos vendió. También fue pianista y tuvo mucha influencia en el resto de los estilos, sobre todo el boogie-boogie. Su éxito sirvió de impulso para los artistas de Nueva Orleans, llegando incluso a influir en insospechados músicos de Jamaica. ¿Qué les parece? Quiere decir que el ska también tuvo algo que ver con este señor, Fats Domino. Y de él vamos a escuchar la canción I'm Walking. Estoy caminando, me estoy moviendo. Es más o menos lo que quiere decir Fats Domino con esta canción de 1957. I'm Walking. Seguidamente vamos a escuchar la voz principal del grupo Dave Clark Five. ¿Por qué? Porque Michael George Smith, más conocido como Mike Smith, fallecía un 28 de febrero del año 2008. Había nacido en diciembre de 1943. pero encontró la muerte, repito, el 28 de febrero del año 2008, cantante, compositor y productor musical inglés. En los años 60 fue el vocalista principal y tecladista del grupo Dave Clark Five. La banda fue una de las unidades principales en la llamada invasión británica a los Estados Unidos y fueron además los principales rivales británicos de los Beatles, aún antes que los Rolling Stones. ¿Qué les parece? Smith lamentablemente fallecía en febrero del año 2008 en el hospital de Buckinghamshire a la edad de 64 años y fallecía a causa de una neumonía. Él murió solo 11 días antes de que fuera incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll como miembro de los Dave Clark Five. Y la canción que vamos a escuchar de esta banda, de Dave Clark Five, se llama Glad Are Over, Felices por Todas Partes. Pero recuerda que antes suena el gordo Domino, Fats Domino con I'm Walking. Estás en La Esencia, programa que te muestra solo lo mejor del rock universal de todos los tiempos. Los pioneros de los 50 en La Esencia. I'm walking, hear the need, and I'm talking. Find you and me, I'm hoping that you come back to me. I'm lonely as I can be. I'm waiting for your company. I'm hoping that you come back to me. What you gonna do when the well run dry? You gonna run away and hide? I'm gonna run right by your side. For you, pretty baby, I'll even die. I'm walking, yes indeed, I'm talking. Nostalgia de los 60 en La Esencia. You say that you love me, say you love me all of the time, all of the time. You say that you need me, say you need me. You'll always be mine, always be mine. I'm feeling glad all over, yes I'm glad all over, baby I'm glad all over. So glad you're you En el segmento anterior les nombré a los Rolling Stones. Qué casualidad, imagínense ustedes. Ahora, este señor llamado Louis Brian Hopkins Jones, más conocido como Brian Jones, también tiene una fecha esta semana. El día de su nacimiento, 28 de febrero de 1942, en Cheltenham, nacía Brian Jones, músico multiinstrumentista y compositor británico, lamentablemente muerto en julio de 1969. Fue miembro fundador junto al cantante Mick Jagger y al guitarrista Keith Richard y al pianista Ian Stewart de la banda de rock The Rolling Stones. Esto ocurrió en 1962. Durante los primeros años de la agrupación fue su líder y principal instrumentista, destacando principalmente su influencia en los álbumes Aftermath, Between the Buttons y Day Satanic Majesty's Records. Brian Jones entonces nacía el 28 de febrero de 1942. De los Rolling Stones vamos a escuchar la canción She's a Rainbow. Ella es un arco iris, una canción incluida en el álbum de 1967 Dear Satanic Majesty's Records. Se la ha llamado como la canción más bonita e inusual de Jagger y Richard, quienes la escribieron para la banda, aunque con una intención ambigua. Cuenta con una magnífica letra, un piano vibrante, un melotrón usado por el cumpleañero de hoy, si es que hubiera estado vivo, por supuesto, de Brian Jones, y la riqueza de la interpretación de Jagger. Es She's a Rainbow, de Rolling Stones. Y continuamos en el mismo día de nacimiento de Brian Jones, pero esta vez un fallecimiento lamentable. El mismo día, 28 de febrero de 1985, fallecía David Byron, cantante de la banda Uriah Heep. David Byron fue el cofundador en 1969 de esta banda y fue el miembro principal hasta 1976. Con Uriah Heep grabó 9 discos y también tuvo una corta pero productiva carrera en solitario, grabando 3 discos, repito, como solista. De Uriah Heep vamos a escuchar su clásica canción Easy Living, Vida Fácil, pero esta vez en vivo en el Sport Arena en 1974 de San Diego. Es Uriah Heep, Easy Living, pero antes recuerden que van a sonar los Rolling Stones con She's a Rainbow. ¿Sabías que Uriah Heep fue la primera banda del occidente en tocar en la Rusia soviética? Todo esto bajo la política de Gorbachev. La primera banda en tocar allí fue nada más y nada menos que Uriah Heep. Los dejo entonces con esta banda y los Rolling Stones por La Esencia, programa que te muestra solo lo mejor del rock de todos los tiempos. Esto sí es música. We'll be right back. Los mejores vocalistas del rock están aquí, en La Esencia. Ladies and gentlemen, please welcome Uriah Heep. Bueno, y esto se está poniendo cada vez mejor. Oigan lo que viene. Johnny Winter, el albino. Johnny Winter, John Dawson Johnny Winter. Nació un 23 de febrero de 1944. Lamentablemente fallecía en julio del año 2014. Fue un guitarrista norteamericano de blues y de rock. Winter se convirtió en una estrella del blues eléctrico a finales de los años 60 y en el momento del festival de Woodstock ya era una leyenda. Su descubrimiento a nivel nacional llegó a través de un artículo en la revista The Rolling Stone en 1968, lo que le valió un contrato con un propietario de un club neoyorquino y una grabación con el sello Columbia. Su disco debut, Johnny Winter, fue publicado en 1969, año en el que también tocó en distintas presentaciones y festivales, incluidas el Festival de Woodstock de 1969. De Johnny Winter, el albino, hermano de Edgar Winter, no lo confundan. Hablamos de Johnny Winter, vamos a escuchar la canción Rock and Roll People de 1976. Johnny Winter. Después de este guitarrista albino, le toca el turno a un bajista, Steve Dawson, de verdadero nombre Steve Doobie Dawson. Él nació un 24 de febrero de 1952 en Sheffield, un músico inglés conocido por ser el bajista y uno de los miembros fundadores de la banda de heavy metal Saxon. En 1995, y junto a Graham Oliver, refundaron Son of a Beach con la participación de algunos de sus ex compañeros de Saxon, agrupación que posteriormente pasó a llamarse Oliver Dawson Saxon. Por otro lado, gracias a la vestimenta que él usó en los años 80, inspiró la creación del personaje de Derek Smalls de la agrupación Spinal Tap. Steven Dawson inició su carrera musical en 1976 en la banda SOB junto a Graham Oliver. Ese mismo año, ambos se unieron a los músicos Bill Byford, Paul King y Pete Gill y fundaron Son of a Beach, que posteriormente pasó a llamarse Saxon, donde estuvo hasta 1986, ya que se retiró por tener problemas matrimoniales. Y para celebrar un año más de vida de Steve Dawson, el bajista de Saxon, vamos a escuchar la canción 20.000 pies, 20.000. Esta canción aparece en el disco Strong Arm of the Law, el brazo fuerte de la ley, lanzada en noviembre de 1980. El brazo fuerte de la ley, Strong Arm of the Law, es el tercer álbum de estudio de esta banda, publicada en 1980. Pero antes, al albino Johnny Winter con Rock and Roll People. Te recuerdo que estás en La Esencia, porque en La Esencia asumimos al rock como un estilo de vida. Así que síguenos, no nos abandones. El rock está aquí, en La Esencia. Rock, solo para conocedores. We'll be right back. just couldn't change things about you. Never been a headed man, I have a space you need. No feet for dark and dinner with. I know you can bleed. Go ahead, bleed. Woo! Rockin' on people, I just couldn't change things about you. Sweet, sweet rock and roll. Sweet, sweet rock and roll. Sweet, sweet rock and roll. Sweet rock and roll. Metal está siempre presente en la esencia. La esencia. un programa que recorre todas las épocas y estilos dentro del campo inmortal del rock and roll. Porque en La Esencia te mostramos hacia dónde va el rock, pero también te recordamos de dónde viene. Porque en La Esencia asumimos el rock como un estilo de vida. Su anfitrión, Eric Granbuena, lo confirma. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como La Esencia en Facebook y en YouTube y como La Esencia Radio en Instagram y en Twitter. Aquí estamos, otro siglo más, llevándoles el mejor rock de todos los tiempos. Rock en el idioma de Cervantes. Estás escuchando La Esencia. ¿Cómo están, amigas y amigos de La Esencia? Les habla Daniel Robaina y nuevamente estoy aquí para presentarles Rock Hispano, el espacio de La Esencia dedicado al rock en español. Nacen en la ciudad de Montevideo, Uruguay, en el año 2013. Son un power trio y se llaman Project 131. Es la banda con la que comenzamos en esta oportunidad. Formada por Mateo Fernández en la batería, El Mono en el bajo y Pablo Caruso en la voz y la guitarra. En el 2014 graban y editan su primer álbum llamado Samsara. Abrieron en esa oportunidad algunos shows importantes con bandas de Uruguay conocidas como Rey Toro y Cross. En agosto del 2018 lanzan el segundo disco de título Dark Planet. Este segundo disco lo lleva a distintos lugares, incluso interior del Uruguay, y comparten escenario con bandas como Hermética y también la banda Iorio. En el 2020 reciben una invitación, a pesar de la pandemia, para formar parte y compartir escenario con la conocida banda de Suecia, Soen. Esto aún se encuentra confirmado, supuestamente para el 31 de marzo del 2021. Es la información que tenemos hasta el momento. Ellos, repito, se hacen llamar Project 131, son de Montevideo. Escuchas La Esencia y vamos a extraer del año 2019 la canción llamada Huesos. Esto es Rock Hispano. Uruguay. We'll be right back. Bien, ya estamos de vuelta. Escuchas Rock Hispano en la Esencia y nos vamos ahora hasta Buenos Aires, hasta el conurbano bonaerense, a la zona sur, para hablar de una banda que se llama Esteparios. Ellos están integrados por Sugus Prado en el bajo, Leo Andrada en la batería y Fabián Galeano en la guitarra y voz. La banda nace por allá por el año 2005 en la zona sur, como les dije, influenciada por bandas como Guns N' Roses, La Renga, AC/DC, Papo, entre otros. Como ven, son distintas influencias las que tiene esta banda, Esteparios. Vamos a escuchar una canción que están presentando ellos ahora actualmente, llamada Mar de Penas, pero dentro de su repertorio encuentran títulos como Triste Amanecer, Comienzos Inmemorables y Figuras. Cada canción tiene una historia y guarda un recuerdo especial. Entonces, esto se llama Los Esteparios o Esteparios desde Buenos Aires, zona sur. Escuchas La Esencia y la canción Mar de Penas. Yo soy Daniel Robaina, alias Danny Clash. Escuchas La Esencia, Esteparios. Gente, ¿cómo le va? Habla Leo, baterista de Esteparios. Quiero dejar un saludo para la radio La Esencia a los hermanos chilenos desde acá, Argentina. Abrazo. Hola amigos, ¿qué tal? Soy Fabián, voz y viola de Esteparios. Le quería mandar un saludo grande a los amigos de La Esencia que transmiten desde Santiago de Chile para todo el mundo. Un abrazo grande, loco. De arroz. Argentina. We'll be right back.

Entérate de toda la actualidad del rock a través de nuestro portal web www.cerebrosexprimidos.com.be o también por nuestras redes sociales en Twitter, Instagram y Facebook. Y es que en Cerebros Exprimidos, nuestro idioma es el rap. Desde Los Teques y expandiendo su señal por toda la red, Mi Urbe Radio Online. Disfruta del mejor rock y metal local e internacional por rocklocalradio.com. Esto es Rock Local Radio. Atentos, ya regresamos. Sigamos escuchando el sentimiento más puro del rock en la esencia. El verdadero y auténtico rock te lo enseña la esencia. Let's rock. Otro descubrimiento de la esencia. Adrian Smith, Richie Kotzen. ¿Les suenan esos nombres? Pues Adrian Smith, quien por cierto está de cumpleaños, nació un 27 de febrero de 1957. Perteneció a la banda Iron Maiden durante los años 1995 hasta 1997. Y Richie Kotzen perteneció a bandas como Poison, Mr. Big y The Wine Dogs. Estos dos caballeros se juntaron para grabar un álbum que simplemente se llama como proyecto Smith and Kotzen. Este álbum será lanzado el próximo 26 de marzo en algunos formatos especiales, en CD, en dos formatos de vinilo de 12 pulgadas con distintas ediciones, una edición limitada con el vinilo rojo y negro y la otra una con negro con relieve en la portada, además de formato digital. Adrian y Richie tenían ya tiempo trabajando en este proyecto, donde dan rienda suelta a sus gustos musicales, el rock más clásico y el blues más tradicional. Este disco contiene 9 temas, los cuales son Taking My Chances, Running, Scars, Some People, Glory Road, Solar Fire, I Want It, y Till Tomorrow. Vamos a extraer de este disco, que estará listo, les repito, el 26 de marzo, la canción Scars. Esto es el descubrimiento de la esencia con los señores Adrian Smith y Richie Kotzen. Un estreno exclusivo de la esencia. Oh, bien, después de escuchar a Daniel con su descubrimiento en la esencia, ese dúo que sin dudarlo viene pero con todo. Vamos a continuar con el programa y entramos a los años 80 aproximadamente. Neil Joseph Young, más conocido como Neil Young, nació un 27 de febrero de 1954. ¿Quién es Neil Young? Es el guitarrista norteamericano conocido por pertenecer a las bandas Journey. Su primera incursión en la música la realizó al lado del guitarrista Carlos Santana en su disco Santana 3. En 1973 se unió a Journey. A la fecha cuenta con 5 discos como solista y 14 con la banda Journey. También ha hecho colaboraciones con artistas como Sammy Hagar, Paul Rogers y Jeff Scott Soto. Hizo parte del supergrupo Bad English. También participó en los proyectos Piranha Blues y The Black Soup Cracker. Él es Neil Young, quien cumplió años el 27 de febrero, ya que nació en 1954 ese mismo día. De Journey vamos a escuchar una de sus canciones más conocidas y pedidas también a través de la página de La Esencia, Any Way You Want It. Cualquier cosa que quieras, cualquier cosa que desees. Any Way You Want It, del año 1980, es Journey, con Neil Young. Y continuamos con otro guitarrista llamado John Norum. John Terry Norum nació el 23 de febrero de 1964. Es un músico sueco de origen noruego, reconocido por ser el guitarrista y cofundador de la exitosa banda de Hard Rock Europe. Paralelamente a su papel con esta agrupación, Norum también mantiene un proyecto como solista. John Norum se trasladó desde su niñez con su familia a Estocolmo, donde pronto desarrolló su talento natural con la guitarra. Su inspiración inicial fue el rey Elvis Presley, Cliff Richard y particularmente Deep Purple y Kiss. Durante su adolescencia, conformó y lideró algunas bandas de rock juveniles, como Dragonfly, por ejemplo, una de las más famosas, con las que se presentó en festivales de la capital sueca y el resto del país. Llega 1979 y Norum, en compañía del vocalista y tecladista Joe Tempest, el baterista Tony Reno y el bajista Peter Olson, bajo el nombre original de The Force, forman esta banda. Más tarde, en 1982, cambian de nombre al conocido Europe. Y de ellos vamos a escuchar su canción más conocida, por lo menos de todos los fanáticos incondicionales de la banda. Me refiero a The Final Countdown, nombre que le da el título a su tercer disco, lanzado el 28 de mayo de 1986. El álbum ha vendido más de 3 millones de copias solamente en los Estados Unidos y más de 15 millones alrededor del mundo. Contiene sencillos como el que le da el título al disco, The Final Countdown, pero también tiene grandes canciones como Rock the Night, Carrie y Cherokee. Vamos a escuchar entonces a Europe, de 1986, The Final Countdown, y antes a Journey con Any Way You Want It, de 1980. Estás en La Esencia, porque en La Esencia asumimos al rock como un estilo de vida. Síguenos, no te confundas, somos La Esencia. Any way you want. Buenísimo. She loves to laugh, she loves to sing, she does everything. She loves to move, she loves to groove, she loves to love her things. Ooh, all night, oh, every night. So hold tight, ooh, baby, hold tight. She said estrellas de los 80 en la esencia. Thank you. llegamos a los años 90, aunque la banda de la cual le vamos a hablar se formó 20 años antes, en 1970. Les hablo de Aerosmith. ¿Y por qué? Porque Brad Whitford, guitarrista, compositor, conocido mundialmente por formar parte de esta banda de hard rock, Aerosmith, cumplió años el 23 de febrero, nació en 1952. Después de que Brad Whitford asistió a la escuela Berklee College of Music, comenzó a tocar en bandas locales como Symbol of Resistance. Finalmente, se une a Aerosmith en 1971, reemplazando al guitarrista original Ray Tabano. Aerosmith se convirtió en una de las mejores y más exitosas bandas de los años 70. Sin embargo, debido al ambiente de conflictos, drogas y peleas en la banda, Whitford se retiró, siendo reemplazado por el guitarrista Ruff Dubay. Brad Whitford retornó a la banda en 1984, después de su salida 3 años antes, y desde ese momento se ha quedado con ellos. Y para muestra un botón, vamos a escuchar del año 1997 una de las canciones preferidas de mucha gente. Me refiero a Pink, una canción que en 1999 obtuvo un premio Grammy como mejor interpretación de rock de un dúo o grupo. Gracias a esta canción Pink, Aerosmith se llevó ese premio. Además, el video de esta canción ganó el MTV Video Music Award en la categoría Mejor Video de Rock en 1998. Por eso elegimos esta maravillosa canción, Rosado. Es Pink, para celebrar un año más de vida del guitarrista Brad Whitford. Y continuamos en el año 1997, pero ahora con una banda con un sonido más pesado. Hablamos del guitarrista Glenn Albelais. Nació el 22 de febrero de 1968. Es un guitarrista de heavy metal, quien tocó como guitarrista líder de la banda Forbidden y también tocó en la banda Testament. Glenn Albelais, 22 de febrero de 1968, de Testament, vamos a escuchar la canción New Eyes of Old. Es la canción número 9, la única canción que grabó la guitarra este señor que está de cumpleaños, Glenn Albelais, junto con los otros miembros de Testament. Esta canción aparece en el álbum Demonic, el séptimo álbum de estudio de la banda de thrash metal norteamericana Testament. Entonces lo dejamos con esta brutalidad de canción, New Eyes of Old, 1997 de Testament, pero antes Aerosmith con Pink de 1997 también. Te recuerdo que estás en La Esencia, porque aquí te mostramos solo lo mejor del rock universal de todos los tiempos. Corre la voz, no te quedes sin escucharnos ni compartir con tus amigos. Somos La Esencia. El poder de los 90 en La Esencia. It's my new obsession. Yeah, Pink, it's not even a question. Pink on the lips of your lover, 'cause Pink is the love you discover. Pink as the bling on your cherry. Pink, 'cause you are so very. It's the color of passion, 'cause today it just goes with a fashion. Pink, it was love at first sight. Yeah, pink, when I turn out the light, and pink gets me high as a kite. And I think everything is going to be. will be my flamingo. Cause pink is a new kind of lingo. Pink like the deco umbrella. It's king, but you don't ever tell her. Los monstruos del rock están aquí, en la esencia. Yeah. Llegamos así casi al último bloque antes de la entrevista internacional, la primera del año 2021, con Lee Wollschläger, ex integrante de Malevolent Creation. No se lo pierdan. Pero antes vamos a escuchar entonces estas dos penúltimas canciones antes de cerrar este bloque. Quien estuvo también de cumpleaños esta semana fue Michael Wilton, nacido un 23 de febrero de 1962 en San Francisco, Estados Unidos. ¿Quién es Michael Wilton? Es un guitarrista norteamericano, actualmente es el guitarrista de la banda de metal progresivo Queensryche. Asistió a la escuela donde conoció al baterista Scott Rockenfield y comenzaron a grabar juntos en 1981. La vida musical de Wilton comenzó cuando tenía 8 años de edad, tocando un bajo de un tío que falleció trágicamente en un accidente. Empezó a tocar el bajo aprendiendo algunas canciones de los Beatles, de Jimi Hendrix, de los Rolling Stones y de Bob Dylan. Con el tiempo recibió de su tía una guitarra acústica, así que estudiando en la escuela secundaria, Wilton cambiaba de opinión y optó así por tocar la guitarra en vez del bajo. De Queensryche tomamos el disco Operation Mindcrime, Operación Crimen Mental. Originalmente este disco fue publicado el 3 de mayo de 1988, pero fue reeditado el 6 de mayo del año 2003. De este disco, reeditado en el 2003, tomamos la canción La Aguja No Miente, The Needless Lies. Es lo que nos dice Queensryche de este álbum remasterizado en el año 2003, pero original del año 1988. Es Queensryche con su guitarrista cumpleañero de esta semana, Michael Wilton. Y por fin, entre tanto guitarrista y bajista, le toca el turno a un baterista, Daniel Lubler, o Daniel Lubler, de verdadero nombre Daniel Danny Lubler. Nació el 22 de febrero de 1973 en Suiza y es nada más y nada menos que el baterista del grupo Helloween. Desde 1991 tocó en varias bandas locales, pero no fue hasta 1994 cuando se incorporó a su primer grupo serio. De Helloween tomamos el disco Keeper of the Seven Keys de Legacy, lanzado el 31 de octubre del año 2005. Es el duodécimo álbum del grupo Helloween y aquí, por supuesto, toca la batería este señor, Danny Lubler. La canción que escogimos es la número 3 del disco 2. Do you know what you are fighting for? ¿Sabes por qué estás peleando? Es la pregunta que nos hace Helloween de este disco Keeper of the Seven Keys de Legacy. Este disco se reeditó también en el año 2014 y en la portada se puede observar una versión de The Daemon, antagonista recurrente en las historias de Helloween, que porta un color escarlata y una apariencia de cyborg. Es el retorno de The Pumpkin, que es la mascota de Helloween, en una portada principal de un álbum. Son anécdotas, son historias que solamente la esencia te trae a través de la música rock, que es la que nos interesa y que es por la cual estamos aquí. Entonces, los dejamos con Helloween. Do you know what you're fighting for? ¿Sabes por qué estás peleando? Y antes, la banda Queensryche con The Needless Lies, La Aguja Miente. Te recuerdo que estás en la esencia, porque aquí, en la esencia, asumimos al rock como un estilo de vida y te enseñamos de dónde viene, pero también te contamos hacia dónde va. No te lo puedes perder. Es la esencia. Los dioses del metal están aquí, en la esencia. You

te mostramos hacia dónde va el rock, pero también te recordamos de dónde viene. Porque en la esencia asumimos al rock como un estilo de vida. Su anfitrión, el Gran Buena, lo confirma. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como La Esencia en Facebook y en YouTube y como La Esencia Radio en Instagram y en Twitter. La Esencia se enorgullece en presentar unos minutos dedicados a la fusión que mezcla la grandeza de la música sinfónica con el poder del rock. Con ustedes, clásicos del rock sinfónico progresivo. Jethro Tull, banda británica legendaria, es la invitada en esta oportunidad de la sección de rock progresivo. Arrancó por ahí por el año de 1967 y es una de las bandas más longevas, aún se encuentra activa, vigente y liderizada por supuesto siempre por el gran Ian Anderson, cantante, flautista escocés, compositor y prácticamente el motor de la banda. Casi todas las canciones son de su autoría. La banda fue muy conocida a mediados de los años 70 por los álbumes Aqualung y Thick as Brick. Pero lo que vamos a escuchar en esta oportunidad, porque es un pedido que nos hicieron un oyente que quiso permanecer en el anonimato, es una canción que se encuentra en un compilatorio. Ellos tienen varios compilatorios. Este se llama The Very Best of Jethro Tull. Es del año 2001. Es un compilado de grandes éxitos de la banda desde 1969 hasta su publicación el 14 de mayo del 2001. Seleccionados minuciosamente por el mismo Ian Anderson. Vamos a escuchar de la potente banda, leyenda del rock, que mezcla rock progresivo, folk, música barroca, la canción Locomotive Breath. Otra obra maestra en la esencia. Yeah.

a quien vamos a tener de invitado hoy en la entrevista, un honor para nosotros, el ex Malevolent Creation, Michael Grohl en la guitarra, sintetizadores y efectos especiales, ex Sinister, ex Trauma, ex Monk Slaughter, en Dreams, Abyss, y también estuvo en Black Disorder. Y en la batería, el señor Ryan Ondier Els. Vamos sin más preámbulos a escuchar la primera canción de Unblessed Divine. Esto se llama Reborn Enlightened y la escuchas en La Esencia. El metal más demoledor está aquí, en La Esencia. It's faster than you think. Y así escuchábamos a Unbless Divine Death Metal Oscuro, bastante potente como se dieron cuenta. Esto es la esencia. La canción se llamaba Reborn Enlightened. Vamos a darle la bienvenida a el señor Lee Fallenslager, quien accede a contestarnos estas preguntas. Muchas gracias por aceptar la invitación, Lee. Hey guys, Lee here. I just want to send my humble greetings to all the South American fans, and an even bigger thank you to Daniel and Eric from La Esencia Radio Program from Santiago de Chile. Hola amigos, les habla Lee, les envío mi humilde saludo a todos los fans de Latinoamérica, y en especial un gran agradecimiento a Daniel y a Eric del programa La Esencia desde Santiago de Chile. Excelente Lee, la primera pregunta para ti es la siguiente. Todos los miembros vienen de otros proyectos y bandas. ¿Cómo fue el proceso de reunirlos en una nueva banda? ¿Ya ustedes se conocían con anterioridad? Well, getting the band together was a bit of a mix and match. I found a few members that I thought would work, but ended up not working. And then I got contacted by Michal Graal, who is doing the keyboards and electronics for the band. He's obviously going to be our live guitarist as well. It was great finding him, or him actually contacting me. And our drummer, Rian, he's 4 hours away from me in South Africa, in Johannesburg. So, yeah, we had a bigger lineup. We've dropped two people now. So the three core members at the moment is me, Michal, and Rian. We are in Blessed Divine at the moment. We don't see things changing anytime soon. We'll get a session bassist, but as for now, it will just be the three of us. Bueno, reunir a la banda fue cuestión de buscar algunos afines y pues encontré unos pocos que eran aptos para el trabajo en internet. Pero luego me contactó Michal Graal, que es el que está haciendo los teclados y la electrónica, además de las guitarras, y fue genial encontrarlo. Y nuestro baterista Ryan vive tan solo a 4 horas de donde yo vivo, en Sudáfrica, en Johannesburgo. Así que somos nosotros tres trajimos a dos personas más. No descartamos traer más personas, somos una banda grande, pero por el momento somos tan solo tres: Mijail, Ryan y yo, Lee. I'm blessed divine. Muy bien, muy bien. Cuéntanos cuál es la verdadera ubicación de la banda. ¿Están establecidos en algún país en especial? Porque sabemos que debido a la pandemia del COVID-19, quizás es un poco difícil que la banda se pueda agrupar en un solo lugar. ¿Utilizan la tecnología como redes sociales, Zoom o algo similar para comunicarse? Well, at the moment we are based in South Africa and Poland, because obviously Michal lives in Poland and myself and Rian live in South Africa. That's not the easiest thing, but it's working out. Michal will be coming to South Africa in the next few months so that we can record our first album. Big news coming out about the first album pretty soon. It's working out quite well, but to answer the question, we aren't based solely in South Africa or solely in Poland. We pretty much based in both countries. To communicate, we pretty much use WhatsApp, email, Facebook Messenger. The way me and Mihail send ideas to each other is just via email. I will write the bass of the song, and on guitar I'll program some rough drums, and then I'll send that to Mihail, and then he will add his electronics and choirs and things to the music. And then he'll send that to me, and then if anything needs changing, I'll send him what I call my shopping list. And then we go back and forth probably about three or four times, and then pretty much the song's done. It's been a pretty easy way of doing it, even though we live so far away from each other. He might as well be sitting right next to me because it's working out so well. Our working relationship is really well. We've both got the same vision for the band, so we both know exactly what to do. Just sometimes there's maybe a different thing that I want in a certain part, or a different thing that he wants in a certain part. So then we just find the middle ground, just whatever sounds the best, whatever sounds the darkest, and we use that. It's going pretty well. Bueno, en este momento estamos establecidos en Sudáfrica y Polonia, ya que Grohl está en Polonia y Rian y yo vivimos en Sudáfrica. Y no ha sido fácil, pero está funcionando. Y Mijail vendrá a Sudáfrica en los próximos meses para grabar lo que será nuestro primer álbum. Y bueno, está funcionando bien hasta ahora. Pero respondiendo a tu pregunta, pues es probable que nos establezcamos en Polonia o en Sudáfrica. En cuanto a la comunicación, lo hacemos particularmente vía WhatsApp, por correo electrónico, también por Facebook Messenger. Mijail, Rian y yo nos enviamos ideas por email y luego yo escribo lo que es la base de la canción en guitarra y le agrego un poco de batería cruda con un programa. Y luego se lo envío a Mijail, que es el que se encarga de la parte de las electrónicas y de los sonidos. Y eso, hasta que esté listo, él me lo envía de vuelta, le hacemos una revisión y cuando está listo le envío lo que yo llamo una lista de compras. Y así estamos enviándonos de ida y vuelta la canción. Ha sido fácil hacerlo a pesar de que vivimos tan lejos uno del otro. Es como si estuviera sentado al lado mío porque trabaja muy bien. Nosotros sabemos exactamente lo que queremos para la banda y tenemos la misma visión. Así que lo hacemos de la mejor manera posible. Ambos sabemos exactamente qué hacer. Solamente a veces hay algunas partes que diferimos y yo busco la manera de que logremos un punto medio. Así que sí, funcionamos bastante bien. Hagamos una pausa, Lee, para escuchar otra canción de Unblessed Divine, Glowing Darkness. Esto es La Esencia y escuchamos a Unblessed Divine. El metal más bizarro está aquí, en La Esencia. Thank you. regresábamos, eso era Glowing Darkness de la agrupación que estamos entrevistando y colocando su grandiosa música, la banda Unblessed Divine. Vámonos con la próxima pregunta para ti, Mr. Lee. Cuéntanos un poco sobre la producción del EP que recién ustedes acaban de lanzar al mercado, The Coming Darkness. Quisiéramos saber un poco sobre el proceso de grabación y de edición. The EP itself was actually quite fun to do. It was nice to have the guys around. Obviously, Michal couldn't make it. We were in the middle of the pandemic, but it was fun. A lot of the stuff still gets recorded at home. I like to do my guitars at home. I got Erman, our ex-bassist, to come and record the bass at my little home studio. And we sent Rion the pre-programmed drums, and he made up his own versions, and we recorded that in the studio with along with the vocals. And then everything was mixed down in the studio. So pretty much the guitars and bass were done at home. Obviously click tracks and stuff and everything like that is done at home as well. But the recording process went well. The response has been pretty good. We've had some really good reviews. It's going pretty well. Bueno, fue un poco divertido hacerlo. No pude estar con los muchachos porque estábamos en medio de la pandemia, pero sí fue divertido. Mucho del material fue grabado en casa. Me gusta hacer la guitarra en casa. Utilicé espacios urbanos para grabar las bases usando mi estudio casero. Y le enviamos a Rian el programa de batería y él hizo sus propias versiones. Así grabamos todo en el estudio junto con las voces. Luego todo fue mezclado en el estudio. Casi todo fue hecho en casa, la verdad. Y Rian hizo lo propio y todo salió bien. La respuesta ha sido buena. A los fans les ha gustado, así que todo bien. Cuéntanos ahora, por favor, cuáles son los planes para el futuro. ¿Qué tienen ustedes en mente como banda? ¿Y qué es lo nuevo que se viene? ¿Qué podemos esperar de Unblessed Divine? Plans for the future. Things are looking pretty good at the moment. We are in discussions with a certain record company about a 3-album record deal. We obviously can't say much more right now. Obviously they have to announce it before we can say anything, but it is pretty much set in stone. So we will have full distribution worldwide for our full-length album that we're going to be recording soon. As soon as the borders open, then Michal can come from Poland and then we can get into the studio and record for about 2 weeks. Once that's done, we want to try get into as many tours as possible, play everywhere, do as much as we can, just to support the forthcoming album. Planes para el futuro. Las cosas lucen bien por el momento. Estamos en conversaciones con cierta compañía discográfica por un acuerdo para 3 álbumes. Es todo lo que puedo decir ahora, ya que no podemos decir nada antes de concretar. ¿Algo más? Bueno, tenemos distribución a nivel mundial para nuestro próximo disco que estaremos grabando tan pronto se abran las fronteras y Michal pueda venir desde Polonia. Y nos meteremos en el estudio para grabar. Una vez que esté listo, trataremos de girar lo más posible y tocar en todos lados para así promocionar el álbum que se viene. Agradecemos infinitamente a nuestro amigo Lee de la banda Unblessed Divine quien accedió a contestar estas preguntas, primera banda internacional de metal extremo que está presente acá en las entrevistas de La Esencia. Estamos realmente muy agradecidos. Por favor, lo que quieras decir, algunas palabras de despedida, eres libre de decirlo, amigo Lee. Thanks so much to everybody for tuning in. We definitely have to do this again. I obviously want to thank Eric and Daniel again from La Esencia radio program. Yeah, it's always a blast. Spoke to Eric before, it was a lot of fun. Yeah, you guys must take it easy, keep safe. Yeah, just have a good time, keep it heavy. See you guys soon. Muchísimas gracias a todos por escucharme y por unirse. Quiero agradecer de nuevo a Daniel y a Eric del programa La Esencia. Y ya había hablado con Eric antes y ha sido genial, muy entretenido. Y bueno, tómenlo con calma, cuídense, pásenla bien y nos vemos. Así nos despedimos de la banda Unblessed Divine, banda de metal extremo, la primera banda de metal internacional extremo que se presenta en las entrevistas de La Esencia. Vamos a escuchar la última canción de ellos, Exalted One. Escuchas La Esencia y la sección de entrevistas. Yo me llamo Daniel Robaina y para mí es un honor siempre estar con ustedes. El rock más intenso está aquí, en La Esencia. A temple built from the toes of fear.

Vamos a escuchar ahora a la banda de black metal Tulkandra y su tema Frozen Kingdom, tema lanzado en el año 2010. Para terminar esta presentación magistralmente, lo haré con la banda estadounidense Anthrax y su tema Who Cares When, extraído de su disco Stay at Euphoria, lanzado en el año 1988. We'll be right back.